público acá, reclamando la liberación de Milagro Salas, que injustamente, digo, y no solamente injustamente, sino creo que autoritariamente se la ha detenido. Hoy está, ahora en este momento está en la cárcel, está en un calabozo, pero me parece que el caso de Milagro Salas, que sucedió en la jornada de hoy, supera a Milagro Salas. Me parece que esto es un modus operandi que ha implementado el PRO para callar la protesta social, porque en los próximos tiempos vamos a, lamentablemente, vamos a vivir muchos reclamos de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, producto del ajuste económico, producto de la sustitución de trabajo nacional por las importaciones, que es una medida económica que ha implementado el PRO. Recién estuve en Santa Fe al 2500 cuando venía para este lado. Me crucé con un sindicato de trabajadores de corte textil de Kingston y justamente decían eso. El reclamo era esto, ya hay despedidos, y decía que Kingston dejó de comprar trabajo argentino para comprar trabajo importado esclavo, productos importados, y eso generó despidos. Y esto, digamos, lo que sucedió con los 60.000 despidos estatales es el preámbulo de lo que va a suceder en el sector privado. Es decir, también es un disciplinamiento que están haciendo en el sector público para después pasar al sector privado y, a partir del miedo, tratar de bajar las expectativas de la paritaria de marzo, abril o mayo que va a suceder durante el 2016. Es decir, el modus operandi que ellos están implementando es que aquellos que quieren reclamar más del 25% los van a meter miedo con el despido. Claro. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina. Por eso nosotros lo anticipamos, que iba a suceder. No metimos miedo. Estábamos describiendo cuál es el modus operandi del neoliberalismo de la derecha. Pero ojo, esta es una derecha atípica. Esta es una derecha más compleja. Entonces también requiere que nuestro formato de protesta comunicacional también sea atravesado por una comunicación muy clara para el resto de la sociedad. Porque hay muchos que han votado de forma desprevenida el PRO. Y hoy se están arrepintiendo. No pensaron que iban a ser tan duros como están siendo la gestión que está encabezando Mauricio Macri. Hoy se están dando cuenta que lo que le decíamos nosotros del ajuste, la pérdida de empleo, de la libertad de para importar, de la sustitución de trabajo nacional por las importaciones, se está llevando a cabo y es una realidad. Y esos despistados hoy se están arrepintiendo, pero nosotros tenemos que lograr que el conjunto de la sociedad entienda que cuando despiden a uno, están atentando contra eso que Keynes llamó la multiplicación del peso, de la moneda. Es decir, cuando un trabajador pierde trabajo, no solamente pierde su ingreso ese trabajador, sino pierde también el comerciante que ese trabajador compraba. Y ese comerciante también va a perder el mayorista que el comerciante compraba. Es una cadena, es un círculo vicioso. Cuando hay una pérdida de empleo, que cuando se pierden salarios no solamente se perjudica a esa familia, sino también se perjudica toda una cadena que dependía de esos salarios. Y eso contempla no solamente al que perdió ese trabajo, sino contempla al comerciante, al que vende servicios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de comunicar con mucha claridad. Nosotros venimos de la ciudad de La Plata y, sí, como sabrás, venimos de una gran represión, sí, después una gran movilización, sí, y ahí como un freno en la política del PRO en cuanto a los despidos, eran 4.500, sí, al parecer se está replanteando. Sí. Es la forma, la movilización permanente de los compañeros aquí, del pueblo, en, sí, las calles. Sí, sin dudas, ese es el camino a seguir, pero tenemos que tener la capacidad de tener muy buena inteligencia comunicacional para que las protestas no solamente sean de sector, sino que sean bien amplias y lograr conciencia en el conjunto de las personas, incluso las que no están movilizadas. Nuestra tarea es, la tarea de un militante es estar en los lugares que está, un militante se siente incómodo. Los lugares cómodos son fáciles para el militante. Hay que ir al lugar incómodo, a donde aquellos que todavía no tienen plena conciencia de sus derechos ni de lo que es una patria que distribuye ingresos y una patria que contempla el conjunto de los argentinos. Esos lugares incómodos tenemos que nosotros interpelarlos y comunicar también. ¿Sos una grasa militante? Sin dudas y con mucho orgullo. Vamos arriba, compañero.